Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Cristo compara el reino de Dios, que es el mismo, su persona, su enseñanza, su doctrina, que es también la Iglesia en cuanto depositaria y transmisora de esas verdades divinas, la compara a la Iglesia y al reino con la semilla de mostaza y con un poquito de fermento en medio de la masa. Con respecto a esta última imagen, notemos que la masa es mayor en cantidad en relación con el poquito de levadura que se utiliza para que la masa fermente, para que la masa además adquiera sabor. Son dos los efectos de la levadura en medio de la masa. Aumenta el volumen, crece el volumen de la masa, se hincha, y además la masa adquiere un gusto particular gracias a ese poquito o ese puñado de levadura. La mujer, dicen algunos santos padres de la Iglesia, que coloca la levadura en la masa, es una imagen de la Iglesia y de lo que es principal en la Iglesia, la predicación del Evangelio. El fermento o la levadura es la doctrina. En este caso, la buena doctrina, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia. También en otros pasajes, tanto del Evangelio como en las cartas de San Pablo, la levadura aparece en un sentido negativo, como doctrina mala. Por ejemplo, cuando Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, la levadura como una imagen de la enseñanza o de la doctrina. En este caso, la doctrina buena, la doctrina de Cristo. Y la masa son las personas, somos nosotros, en sentido individual, pero también en sentido colectivo. Es la humanidad. La Iglesia coloca en nuestras almas, a través de la predicación, y coloca en el mundo la doctrina de Jesús, la verdad. Y esto que al principio es muy pequeño, muy chico, en comparación con la masa, con la humanidad, poco a poco empieza a crecer en volumen, a fermentar. Esto es una imagen de lo que es y de lo que ha sido aquello que se llama en teología la fuerza, el milagro moral de la Iglesia. Milagro moral de la Iglesia. Hay un milagro moral visible, como cualquier milagro de los que extraordinarios. Cuando usamos la palabra milagros, en general hacemos referencia a situaciones visibles, ¿eh? Aunque también hay milagros invisibles, como por ejemplo la Eucaristía. Por lo general, cuando usamos la palabra milagros, lo hacemos en relación a aquello que se ve. Y hay un milagro visible y moral en la Iglesia que tiene que ver con el crecimiento, la expansión de la Iglesia a lo largo y ancho del mundo. El padre Castellani dice en uno de sus libros que en el año 100 eran casi 500.000 los cristianos dispersos en el Imperio Romano, siendo que 70 años antes eran apenas un puñado de 12, los 12 apóstoles. Es decir, un poquito de fermento, 12 apóstoles, en medio de la masa del mundo, el Imperio Romano, pero ese poquito bastó para que creciera y se expandiera la Iglesia. Y así en los siglos sucesivos. La Iglesia, cuya expansión ha sido milagrosa, tenemos que decir, porque no se explica si no es por la fuerza de Dios y por la acción del Espíritu Santo. No se explica por qué o cómo un grupo de tan reducido de personas, ese puñadito de personas, han logrado lo que lograron a nivel mundial. Por otro lado, también la levadura o el fermento mejora la calidad de la masa, le cambia el sabor, el gusto. Esto quiere decir que cuando las personas conocemos a Jesucristo, tenemos contacto con ese fermento y ese fermento se hace una sola cosa con la persona, se amasa junto con la vida de la persona, empieza a cambiar el gusto de la persona, el gusto espiritual. El gusto por las cosas empieza a cambiar la persona en su modo de ver la realidad, en su modo de juzgar, en su modo de sentir, en su modo de pensar. Empiezan a cambiar en la persona las prioridades, a cambiar o a reacomodarse los valores. Es decir, hay una transformación, digamos así, cualitativa en las personas que tienen contacto con ese fermento del Evangelio. En consecuencia, tratemos de, a la luz de la parábola de hoy, de las dos parábolas, del grano de mostaza y de la levadura en medio de la masa, valorar, darnos cuenta de lo que hace Dios, lo que ha hecho Dios en la historia, con poco, con inicios muy pequeños, inicios muy humildes, lo que es capaz de hacer Dios por esa fuerza interna que tiene la semilla y por esa fuerza interna que tiene la levadura, y esa fuerza intrínseca se llama la gracia del Espíritu Santo. La gracia puede hacer todo esto porque es el poder de Dios. Por eso las personas, si realmente queremos cambiar el mundo, mejorar, tenemos que vivir en gracia de Dios, porque es un poder divino la gracia. Al mundo no se lo cambia con discursos, con revoluciones, con proyectos económicos, políticos. Al mundo se lo cambia realmente a partir de esta fuerza intrínseca, no humana, sino divina, que es la gracia de Dios. Y por eso los santos transforman sus contextos, sus culturas, sus sociedades, y lo hacen a partir de la gracia de Dios, la cual es invisible, imperceptible, pequeña, pasa desapercibida, como la semilla de mostaza, tan pequeña como la pequeña porción de levadura en medio de la masa. Así es la gracia, casi que ni se nota en las almas, pero poco a poco va produciendo transformaciones visibles, como la masa que crece en volumen, y eso es visible, y también transformaciones en el interior de las personas, las cuales hacen que las personas cambien, repito, en su modo de gustar la realidad, en su modo de sentir las cosas, en el modo de pensar, en el modo de juzgar. Cambios cualitativos y cambios cuantitativos en cada uno de nosotros y en la humanidad también. Eso ha hecho y hace la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en la gracia santificante, a crecer en ella, para realmente poder transformar el mundo como hicieron los apóstoles, como hicieron los santos, cada cual en la propia situación, en el propio contexto. Confiemos en esta fuerza intrínseca de la gracia y veremos cómo realmente las cosas cambiarán para bien en nuestro alrededor. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.